años de la radio en Pereira, acompañando el civismo, el progreso y la cultura. Emisora Cultural de Pereira 97.7 FM, radio de interés público. El proceso de actualización catastral de Pereira fue reconocido por el Banco Mundial como un modelo exitoso. Este ha sido un proceso hecho de manera juiciosa y con equidad tributaria para seguir generando más cambios y más transformaciones. Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje. La que está en tu corazón. Noventa y siete punto siete FM. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación: Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Un saludo bien especial para todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, es un gusto acompañarlos el día de hoy, en el que vamos a escuchar una artista o una agrupación que hace parte de la escena indie mundial dentro del rock y el pop. Aunque hoy también yéndonos hacia la fusión, muchos artistas que le han trabajado a la fusión y que son independientes. De hecho, esto es bastante independiente en muchos casos, porque recordemos que aquí no solo hablamos de independiente frente a la industria, sino independiente en cuanto a hacer un sonido, en cuanto a mostrar y compartir un sonido que sea independiente a lo que suena normalmente. Digamos que la fusión es un ejemplo grande de independencia en la música en muchos casos. Y vamos a escuchar una agrupación argentina, una agrupación de Buenos Aires llamada Los Espíritus, una agrupación que se formó en el 2010 y que decía hacer algo de rock fusión con blues rock. Y en cuanto a la fusión, hay que decir que bueno, pero la fusión se puede dar de mil maneras, ¿no? Digamos que en este caso hay mucho de un rock fusionado con sonidos latinoamericanos y algo tropicales a ratos también. Ya vamos a ir escuchando y ustedes también van sacando sus conclusiones en cuanto al sonido de Los Espíritus. De esta agrupación argentina vamos a escuchar su primer disco llamado Igual que la banda, Los Espíritus, del año 2013. Así que arranquemos con la música, escuchemos La Mina de Huesos. También Jesús rima con cruz. La canción El Gato y Los Desamparados. Los Espíritus, hoy en Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira. Donde el perro vio una mina de huesos, el hombre vio un cementerio. Donde el perro vio una mina de huesos, era en el mismo lugar, era en el mismo lugar, era en el mismo lugar. Fíjate la vida, estar como la ves, fíjate la vida, estar como la ves. El hombre vio un cementerio donde el perro vio una mina de huesos. El hombre vio un cementerio donde el perro vio una mina de huesos. Era en el mismo lugar, era en el mismo lugar, era en el mismo lugar. Fíjate la vida, está como la ves, fíjate la vida, está

Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. El tiempo bajo la luna de verano, la casa le encontró su luz. En cada mañana hay una galaxia abriéndose. Teníamos a Los Espíritus, a ratos relajado, con canciones que también a veces pueden ser letras como muy básicas, pero que invitan también como a pensar alguito, ¿no? Estos manes que me están cantando, y que es interesante lo que nos cuentan ahí con sus coros. Hay blues, hay buenas guitarras, hay partes muy relajadas, con una percusión ahí como latina, es interesante. Estoy, al igual que muchos de ustedes, descubriendo apenas la agrupación. Así que no me atrevo a decir mucho acá porque es como la primera impresión de lo que estamos escuchando. Esto se trata también en Escena Indie de poder como brindarles a ustedes, los escuchas, como otros sonidos que hay en la música, otros sonidos en este arte del rock, el pop, toda la música independiente, en este caso las fusiones. Y aquí con algo también de blues rock. Desde Buenos Aires, Argentina. Allá fue donde nació la agrupación en el año 2010. Interesante esta agrupación es que con su sonido incluso pegaron primero en países como México que en el propio Argentina. en la radio mexicana los adoptaron y empezaron a sonar y empezó a gustar. México, que es un país que adopta todo lo del mundo. Realmente México consume mucho la música de Estados Unidos, la cumbia de toda Latinoamérica, incluso el vallenato, que es colombiano en México, eso pega horrible. Y también pues todo el rock y las fusiones que se hacen en Argentina. De hecho, pues esta banda más adelante empezó a tener un poco más de reconocimiento en Latinoamérica y en el mundo, pero fue como más con su segundo disco, pero hoy estamos escuchando el primer disco de esta agrupación. Ya vamos a hablar un poco más de qué más ha logrado la banda y demás. Una agrupación que también ha manifestado que ha tenido como mucha influencia de ese rock argentino de los 70, esas primeras bandas. Como Pescado Rabioso, por ejemplo, que recordemos que fue un gran proyecto musical, porque pues ahí estuvo el mismísimo Luis Alberto Spinetta. Y que han ido fusionando todo esto del blues rock con otros sonidos. Los miembros de la banda son Maxi Prieto en la voz y guitarra, Felipe Pipe Correa en la batería, Miguel Mactas en la guitarra y Martín Perbat en el bajo. Escuchemos un poco más de Los Espíritus, de ese disco Los Espíritus del año 2013. Las canciones Lo Echaron del Bar, El Blues, Puerto Escondido y Las Sirenas. Los Espíritus hoy en Escena Indie. Vomito el patrullero. Escena indie, propuestas diferentes, música alternativa. Thank you. al despertar éramos luz, éramos luz. Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Thank you. Continuamos en Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, radio de interés público. Ustedes escuchan en este dial, en gran parte del eje cafetero, norte del valle, aparte de Antioquia, pero en todo el mundo, en emisoraculturaldepereira.com. Recordando que ahí pueden entrar, en la emisoraculturaldepereira.com, ahí, esta página, a las diferentes redes sociales, ahí encuentran los vínculos para las redes sociales y para el WhatsApp. 318-7900-700. 318-7900-700. Continuamos acá en Escena Indie, escuchando la agrupación Los Espíritus, algo de rock fusión, de blues y rock fusionado. Una agrupación que con el tiempo empezó a llegar a escenarios internacionales: Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, España, México, Uruguay, Alemania, Francia. Y llegando a grandes festivales como lo son Lollapalooza, Cosquín Rock, y con aparición en el cartel del Cordillera 2023 en Colombia. Y ya con diferentes discos. También en el 2014, Gran Gratitud, algo que se posiciona sobre todo en el 2015, que los lleva a girar un poco más. 2017, Aguardiente. 2019, Caldero. Y andan por ahí sacando su Sancocho Estéreo, que tiene como diferentes capítulos. Sancocho Estéreo. Los Espíritus, algo de rock, fusión y blues. El día de hoy en Escena Indie, desde Buenos Aires, Argentina. Yo los dejo con un par de canciones más de este primer disco de Los Espíritus. Aunque nos vayamos, y Noches de Verano. Con esto me despido. Recuerden, mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, les agradezco mucho, los espero en otra emisión de Escena Indie. Mil gracias, chao. Thank you. amor, aunque nos vayamos, aunque nos vayamos, aunque nos vayamos. En Escena Indie, propuestas diferentes, música alternativa. Noches de verano que salía a matar, como esas noches de verano llenas de felicidad. En las noches, en las noches, en las noches, en las noches.

days I pray for silence, and some days I pray for soul. Some days I just pray to the god of sex and drums and rock and roll. And maybe I'm lonely, that's all I'm qualified to be. That's just one and only promise I can keep. As long as the wheels are turning, as long as the fires are burning, as long as your prayers are coming true, you better believe it, that I would do anything for love. And you know it's true, and that's a fact. I would do anything for love, and there'll never be no turning back. But I'll never do it better than I do it with you. So long, so long, and I would do.